El peronismo no es, ni será, ni fue, ni lo será jamás golpista. Queremos que le vaya bien. Pero señores, a quienes representan el gobierno central y a sus personeros que tienen acá en la provincia, acuérdense del pueblo, cumplan sus promesas electorales, no le quiten más cosas a los jubilados, no le quiten más cosas a los empleados, devuelvan la fuente del trabajo, devuelvan la industria nacional. Señores, democráticamente, pero también tienen que hacerse cargo. Nosotros tenemos errores. Y por supuesto que vamos a recorrer toda la provincia para hablar con todos los compañeros. Yo acá no soy el gobernador, soy un compañero más de todos y cada uno de ustedes. Acá no están los cargos, acá estamos como compañeros peronistas, nadie más que nadie, y nadie menos que nadie. Como estuve también abajo, hoy me toca estar arriba, y si es necesario que baje, también voy a bajar para que estén otros. Por eso yo quiero agradecer a los que estuvieron allá, a los que están acompañando, y a los que vendrán, porque los jóvenes, porque los niños de hoy van a ser los peronistas de siempre. El peronismo va a vivir siempre.